desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como lo hacemos periódicamente, nos reencontramos en este espacio de divulgación científica que es Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que hacemos junto con Daniel Migueles, y en donde les informamos de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Thomas Huxley, en 1871, dijo: el escepticismo es el más alto de los deberes. La fe ciega es el único pecado imperdonable, y no puede ser de otra manera, pues cada gran avance en el conocimiento de la naturaleza ha implicado el rechazo completo a la autoridad, el apego al escepticismo más agudo, la aniquilación del espíritu de fe ciega. Y la ciencia avanzó gracias a las grandes preguntas. Preguntas que por siglos no se han podido responder y que desde hace un tiempo, gracias a la explosión de conocimientos científicos en la que estamos inmersos, bueno, han empezado a encontrar su respuesta. ¿Quién no se ha planteado alguna vez alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se crean y se mantienen las montañas? ¿Qué causa los terremotos? ¿A qué se debe la formación de volcanes? ¿Cómo es posible que se encuentren fósiles de animales marinos en las cimas de las montañas más altas y restos de plantas tropicales en la Antártida? ¿Por qué algunas especies animales y vegetales son similares aunque vivan en continentes muy lejanos y bastante distintas de otras localizadas en sitios cercanos? ¿A qué se debe la existencia de cadenas de islas? Estas y otras preguntas han podido ser respondidas en geología gracias a la teoría de la tectónica de placas. En esta primera parte del programa vamos a hablar de eso, y en la siguiente vamos a hablar de cómo esa tectónica que se ha descubierto en nuestro planeta puede estar existiendo, tal vez un poco escondida, en otros mundos de nuestro sistema solar. Pero vayamos al tema. Las respuestas a estas y a otras muchas preguntas relativas al planeta que habitamos, como decía, las ofrece una teoría que fue propuesta hace no muchas décadas, y que se está desarrollando todavía hoy. Esta teoría de la tectónica. Bueno, la palabra tectónica viene del griego tectónicos y quiere decir algo así como el estudio de procesos que dan forma a los grandes rasgos de la corteza terrestre, que ha creado continentes y océanos, montañas, trincheras marinas y tantas otras características más. Las placas son trozos más o menos rígidos de la superficie terrestre, que se mueven unos con respecto a otros, como si fueran resbalando sobre el manto terrestre. Las interacciones entre estas placas dan lugar a los procesos tectónicos, por lo que, como vamos a ver, la teoría de la tectónica de placas explica en forma muy elegante toda una serie de observaciones geológicas, geofísicas, geográficas, botánicas y zoológicas también, que antes no encontraban su explicación satisfactoria. Pero la teoría de la tectónica de placas no solo es importante para los científicos para encontrar respuestas, sino que sus principios permiten predecir terremotos y también buscar yacimientos minerales que son de tanta importancia económica. Sin embargo, la teoría de la tectónica de placas no responde todavía a todas las incógnitas de nuestro planeta. Como toda teoría científica, ¿no? Se va modificando para responder a preguntas cada vez mayores, más abarcativas. Y si bien en su forma actual explica bastante bien el panorama global, es necesario todavía refinarla lo suficiente como para poder aplicarla a algunos casos de menor escala. Estas incógnitas representan todo un reto y también es la motivación para los geofísicos actuales. A veces hablo con gente que pone en duda la ciencia y que dice, pero bueno, hay muchas cosas que no conocemos. Debe haber alguien que haya creado todo, porque no encontramos explicaciones científicas a todo. Y no entienden que el verdadero espíritu de la ciencia está justamente en hacerse más preguntas y encontrarle las respuestas, ¿no? Lo interesante de la ciencia es que está en revisión permanente. Cada respuesta genera más preguntas y así, bueno, a los que nos gusta la ciencia nos divertimos tratando de encontrar las explicaciones a estos casos, ¿no? Ya desde la antigüedad se sospechaba que los continentes se movían, ya el mismo Aristóteles, allá por el 330 antes del presente, concluyó que la Tierra es redonda porque observó que la Tierra proyectaba una sombra circular sobre la Luna. Ya Eratóstenes también calculó un poco después, por el 230 antes del presente, el radio de la Tierra con gran aproximación. Muchos conocen el método ese que ya explicó muy bien Carl Sagan en Cosmos, ¿no? Ya en ese momento se especulaba acerca de la naturaleza de la Tierra y su relación con los otros elementos del universo. Hubo en la humanidad, desgraciadamente, muchos siglos de oscurantismo que pretendían, como les decía recién, explicar todo a partir de una interpretación literal de la Biblia, en este caso, que hizo lamentablemente retroceder a la ciencia por siglos. Y encima perseguían a cualquier persona que pretendiera explicar racionalmente las observaciones sobre la Tierra. Alrededor del 300 de nuestra era, la Iglesia denunció la creencia en una Tierra esférica y en la existencia de antípodas, y las declaró absurdas y heréticas. Se utilizaron argumentos teológicos para dogmatizar, imponer que la Tierra era plana, que era el centro del universo. Y aún, para determinar su edad y la de este. Por ejemplo, bueno, un caso conocido que ya he nombrado muchas veces en este podcast, pero que nunca está de más recordar, ¿no? Sobre todo los errores que se han cometido en nombre de Dios, ¿no? Que nos han retrasado tanto. Para determinar la edad de la Tierra se utilizó un método muy poco científico, ¿no? Se basaba todo en la autoridad de la versión de la Biblia, conocida como la del rey Jaime o rey James, y el arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, James Usher, afirmó en su obra Annales Veteris et Novi Testamenti, que se publicó en 1650 y después una reedición en 1654, que decía, o imponía, que el cielo y la tierra habían sido creados en la tarde, casi a la noche, eso sí, que precedía al domingo 23 de octubre del 4004 antes del presente. Y era un martes. El martes siguiente las aguas se concentraron en un lugar determinado y apareció después la tierra firme. Y ese viernes, el viernes de esa semana, se creó el hombre. Y según este mismo brillante autor, el diluvio ocurrió 1656 años después. Así que Noé abordó la hipotética arca el 7 de diciembre del 2349 antes del presente y desembarcó un 6 de mayo del 2348. Eso sí, bueno, Nos dejó con las ganas porque no nos dijo la hora exacta, pero bueno, eran sus cálculos, ¿no? Esas, las autoridades eclesiásticas del momento aseguraban que la tierra y la vida fueron creadas según la descripción literal del Génesis, hacía unos 6.000 años, y que su estado actual lo determinaban esa creación y los efectos de algunas catástrofes de origen divino también, ¿no? Como el diluvio, el supuesto diluvio del que no hay pruebas. Esta aseveración se conoce como el principio del catastrofismo e imperó durante el siglo XVIII y de hecho, aunque parezca increíble, todavía hay personas que hoy siguen creyéndolo en nuestros días, ¿no? Y presentan disfrazada la idea con el nombre de diseño inteligente y de esa manera intentan invadir el sistema educativo en muchos países, ¿no? Ya es una plaga en los Estados Unidos y tengo entendido que algunos países europeos también, aunque son por suerte un poco más inmunes. Pero bueno, volviendo al tema de hoy. Obviamente las observaciones no encajaban con este principio, como por ejemplo la de los fósiles de animales, que hasta entonces eran desconocidos, o la presencia de restos de animales marinos en zonas montañosas. Por suerte, no se puede detener el intelecto humano. Y a pesar de toda esa opresión religiosa, muchos sabios buscaron explicaciones racionales realmente a las observaciones. Varios de ellos fueron perseguidos y las ideas de otros se publicaron solo en forma póstuma para evitar su persecución. Fue el caso, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que, como Aristóteles, cientos de años antes que él, razonó que las conchas de animales marinos, que son idénticas a otras de animales vivientes halladas en lugares montañosos, son de origen orgánico y no demoníaco, como se decía, e indicaban simplemente que esas montañas, en alguna época, se encontraron bajo el mar. Pero Leonardo no pudo hacer público su descubrimiento porque hubiera sido perseguido por esto, como lo fue en 1570 Bernard Palissy, por decir que los fósiles son de origen orgánico y que la forma de la Tierra no puede ser estática porque la erosión, que es el desgaste de las rocas causados por la lluvia, el viento, etc., tiene que ser contrarrestada por la creación de montañas. Que algo tan simple haya sido herético. En 1668 Robert Hooke terminó su libro Discurso sobre terremotos, en el cual se oponía al dogma del origen catastrófico y de la estaticidad de la configuración actual de la superficie terrestre, sostenía que los estratos con abundantes fósiles marinos, que se hallaban en Inglaterra, debían haberse encontrado alguna vez bajo el mar. Este libro tampoco fue publicado en vida del autor, por temor a las represalias, es increíble el miedo que había en esa época, ¿no? Así que apareció póstumamente en 1705. La disminución del poder represivo de la Iglesia a finales del siglo XVII hizo posible el regreso al fin de la libre expresión del pensamiento humano y una serie de hombres brillantes se abocaron a explorar y explicar un mundo en gran parte todavía desconocido por esos miedos. En 1715 ya el famoso astrónomo Edmund Halley, que se conoce principalmente por el descubrimiento del cometa que lleva su nombre, también aportó a esta disciplina científica y se opuso abiertamente a las ideas de que la Tierra tuviera solo unos cuantos miles de años de edad o que fuera eterna, y propuso que su edad podría determinarse a partir de la salinidad del mar. En 1778, Georges Leclerc, el conde de Buffon, propuso un origen ígneo que es se llama ígneo a las rocas que se forman a partir de un material ardiente, ¿no?, para la Tierra, y calculó que tenía una edad de al menos 75.000 años y afirmaba que nuestro planeta estaba en estado de cambio constante. Por esa fecha, Jean de Monnet, caballero de Lamarck, propuso una teoría de la evolución de las especies animales que implicaba que la edad de la Tierra tenía que ser bastante mayor que la que era aceptada hasta entonces.

recobra su forma original. Esto es algo que se conoce como comportamiento elástico de las rocas. Pero si mantenemos los esfuerzos aplicados durante mucho tiempo, decenas de miles de años, la roca se deforma en forma permanente y eso se conoce como comportamiento plástico. Y dependiendo del tipo de roca y de las condiciones ambientales, de temperatura y presión, se va a comportar en forma más o menos elástica o plástica. También, si se aplican fuerzas durante tiempos muy cortos, unos pocos años, todas las rocas se comportan de manera elástica, pero en el caso de que las fuerzas actúan durante cientos o miles de años, todas actúan plásticamente, o sea, fluyen. Ahora bien, una roca se comporta elásticamente mientras las deformaciones producidas por el esfuerzo aplicado son relativamente pequeñas. Si ese esfuerzo es demasiado grande, se producen deformaciones muy grandes y la roca se rompe y se dice que falla. Ahí hay una falla. Se rompe súbitamente y ocurre a lo largo de planos llamados planos de falla o simplemente fallas. Generalmente, esa ruptura comienza en un punto y después se propaga, o sea, se extiende a puntos cercanos y de allí a otros hasta romper todo ese plano de falla, y ese proceso se lleva a cabo en cuestión de fracciones de segundo, ¿no?, en caso de sismos pequeños, y hasta minutos enteros cuando se producen los grandes terremotos. En la actualidad hay observatorios sismológicos por todo el mundo, ¿no?, y así que rutinariamente localizan el hipocentro de los sismos, determinan sus magnitudes, aportan reportes de daños, se publican boletines, se almacenan en bases de datos. Gracias a todo eso, conocemos las principales características de sismicidad en todo el mundo. Y bueno, pueden ver un mapa que puse en el artículo de la transcripción en la web, donde van a ver cómo se conocen todos los puntos de sismo, ¿no? Así que se hace evidente que los sismos, como pueden ver allá, no están distribuidos en forma uniforme en la Tierra. Existen bandas que en su mayoría coinciden precisamente con las orillas o con las partes medias de los océanos. En algunas zonas, en los continentes no alejadas de los océanos, esa sismicidad coincide con regiones montañosas como en los Alpes o en los Himalayas. Un descubrimiento crucial gracias a estos estudios fue que los continentes son menos densos que el manto terrestre. ¿Y qué implica esto? Que flotan sobre el manto terrestre. Aunque el manto es sólido, ante fuerzas aplicadas durante tiempos muy grandes, actúan como un líquido en extremo viscoso, y un material más ligero que él, colocado por encima, se hundirá lentamente hasta desplazar la cantidad de material del manto equivalente a su peso, ¿no?, el principio de Arquímedes. Como el manto es más denso, el volumen desplazado es menor que el del continente y parte de este va a sobresalir del nivel del manto. Otro descubrimiento interesante es que algunas rocas de la superficie terrestre contienen un registro magnético de algunos aspectos de su historia, el cual es una de las evidencias más sólidas en favor de la teoría de la tectónica de placas. El tema es así: ya desde hace muchísimo tiempo, los antiguos conocían algunas rocas, como la magnetita, que son imanes naturales y que tienen la propiedad de imantar algunos otros objetos como agujas, barras de hierro y otros metales. Para entender qué relación guarda la magnetización de estas y otras rocas con el campo magnético terrestre, necesitamos hablar un poco acerca de las causas del magnetismo en general. La física dice que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Cada átomo de un material tiene partículas cargadas eléctricamente, que son los electrones que orbitan alrededor del núcleo, para explicarlo en forma simple, ¿no? Cada uno de esos electrones tiene un movimiento, por lo que cada electrón genera un campo magnético. En los materiales que no son magnéticos, esos campos generados por los electrones están orientados al azar, cada uno por su lado, de forma que habrá unos apuntando en unas direcciones, otros en otras, pero se anulan entre sí. Y el campo magnético en ese caso es nulo. Pero en el caso de los materiales magnéticos, los campos que generan los electrones, que se llaman dipolos, están orientados aproximadamente en la misma dirección, de manera que sus campos se suman y el campo total resultante es distinto de cero.

Se dice que las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente, excepto en sus bordes, en donde estas deformaciones sí pueden ser muy importantes. Hay una descripción en un mapa también de las zonas más conocidas de este tipo. Así que, bueno, la creación de esta nueva corteza es un resultado natural de la tectónica de placas, porque al alejarse una placa de otra queda entre ellas un hueco que se llena por material proveniente del manto, que es roca fundida, llamada magma, desde la astenósfera, que puede fluir por encontrarse muy caliente. Y en cuanto llega este magma a la superficie, sufre cambios físicos y químicos al perder gases y entrar en contacto y combinarse con el agua y los sedimentos del fondo del mar. Después desciende su temperatura, se queda magnetizado en la dirección del campo magnético terrestre de ese momento y así se convierte en nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea nueva corteza oceánica, al separarse las placas, se llaman centros de expansión. Si las placas se siguen separando, esta nueva corteza oceánica es arrastrada hacia los lados de una cresta y deja lugar para que ascienda más material del manto. Naturalmente, el material que asciende es muy caliente, poco denso como para ascender, y ese material transmite parte de su calor al material que tiene a los lados, que sube también y empuja el material que tiene por encima y da lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel del fondo marino que presentan las cordilleras oceánicas. Es un tema largo y complejo, pero bueno, para resumir, porque se hizo realmente muy largo, una de las cosas interesantes que nos permite la teoría es correr el tiempo hacia atrás y ver qué es lo que sucede. Podemos reconstruir el pasado de las placas recorriendo en reversa el camino indicado por las huellas presentes en el fondo oceánico, moviendo los continentes hacia los centros de expansión en las direcciones indicadas por las zonas de fractura, de manera que cada vez que se encuentren los continentes debe haber concordancia entre las formaciones geológicas y las formas de vida localizadas en los puntos que quedan en contacto. Pero como el fondo oceánico es sistemáticamente consumido en las trincheras, de los 3.800 a 4.000 millones de años que han pasado desde que se solidificó la corteza terrestre, solo quedan huellas en el fondo oceánico de unos 125 millones de años y hasta la fecha, ¿no? Para reconstruir el pasado anterior a este tiempo es necesario interpretar las huellas dejadas por episodios antiguos en los continentes. Cada nuevo episodio puede modificar o borrar las huellas dejadas en episodios previos, por lo que la historia se vuelve un poco difícil de interpretar conforme más nos remontamos al pasado. Las formaciones asociadas con los episodios orogénicos más antiguos, el Kenoriano, 2.400 a 2.900 millones de años, el Hudsoniano, 1.660 a 1.900 millones de años, el Elsoniano, 1.200 a 1.500 millones de años, y el Grenville, de hace 1.000 a 1.200 millones de años, se encuentran distribuidas sobre casi todos los continentes y son modificadas por episodios más recientes. En el Precámbrico tardío, hace unos 700 millones de años, hubo dos grandes paleocontinentes, Panáfrica y Baikalia, que se unieron para formar Pangea, y este continente se divide hace unos 600 millones de años antes del presente, durante el Cámbrico y el Ordovícico temprano, en Paleo Norteamérica, Paleo Europa, Paleo Asia y Paleo Gondwana, el cual incluía lo que hoy es Sudamérica, África, Australia, Antártida e India. Hace unos 500 millones de años, el Paleo Atlántico, el océano situado entre Europa y Norteamérica, comienza a cerrarse. Y 60 millones de años más tarde, durante el principio del Silúrico, estos continentes se aproximan y producen durante unos 90 millones de años montañas que van desde Canadá nororiental hasta el estado de Connecticut en Estados Unidos. Después, a mediados del Carbonífero, hace unos 330 millones de años, se produce orogenia en Siberia Boreal, en Noruega, en Escocia y en Irlanda. Y el siguiente episodio del cierre del Paleoatlántico, conocido como Acadiano, produce montañas en la parte noreste de Norteamérica durante aproximadamente 320 a 250 millones de años. Durante el Carbonífero y el Pérmico, por 280 millones de años, Gondwana se une a Norteamérica y Europa. Por esta época ocurre lo que se llama la orogenia variscana, que es en el sur de Irlanda, Inglaterra y Alemania, y parte del norte de Francia, y comienza la fase orogénica conocida como Apalachiana, en el oeste de Norteamérica y el noroeste de Europa y África. Alrededor de 230 millones de años, Asia se une con Europa, se forman los Urales y se integra el continente único que Wegener llamó Pangea y termina la era apalachiana. Y entre 190 y 180 millones de años se separan la Eurasia, que estaba formada por Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana, es decir, el resto de los continentes. Ya durante el Jurásico, hace 140 millones de años, Antártida y Australia juntas e India se separan de Gondwana, África rota con respecto a Europa, y un poco más tarde, Sudamérica se separa de África. Y a fines de Cretácico, Norteamérica se separa de la Eurasia y Australia de la Antártida e India avanza hacia Asia. Alrededor de 40 millones de años atrás, ya India unida con Australia incide contra Asia y crea lo que se llama la cordillera del Himalaya. 10 millones de años después, África empuja el bloque Adriático contra Europa, formando los Alpes, y entre tanto, el estrecho de Gibraltar se cierra repetidamente, ocasionando la desecación del Mediterráneo y el consecuente depósito en su cuenca de grandes capas de rocas sedimentarias llamadas evaporitas. Hace 2 millones de años se establece la conexión mesoamericana, separando los océanos Atlántico y Pacífico. A juzgar por su juventud y por los procesos tectónicos actuales que ocurren a su alrededor, el Istmo de Panamá es una estructura fugaz, geológicamente hablando. Una de las incógnitas que se plantea en la teoría es el motor que mueve las placas, ¿no? El modelo más aceptado propone que el calor interno de la Tierra es el que lo produce y que este es mantenido y tal vez hasta producido por la radiactividad natural como fuerza motriz que produce esas corrientes de convección. Estas corrientes son las que se producen en un líquido cuando uno, por ejemplo, lo calienta rápidamente desde la parte inferior, ¿no? El material caliente asciende, se enfría arriba, mientras que el material frío desciende, se calienta abajo y forman lo que se conoce como la celda de convección. Convección es el proceso de transferencia de calor mediante un movimiento del medio. Pero esto no zanja todas las dudas porque el motor que mueve la litosfera entonces debería ser otro. Una forma de satisfacer estas incógnitas y otras que nos quedan todavía es el estudio de la geología de otros planetas y también de lunas del sistema solar. Y lo estamos haciendo desde hace muy poquito, apenas unas pocas décadas. Pero la teoría de la tectónica y de la deriva continental ya es lo suficientemente buena como para explicar una enorme cantidad de incógnitas atribuidas en la antigüedad a un creacionismo mágico y que en la actualidad, gracias a la curiosidad de los científicos y exploradores y a su búsqueda por explicaciones racionales, podemos comprender con un gran nivel de profundidad. Y es una prueba más e irrefutable de que la Tierra no es para nada un mundo joven. Bueno, le paso entonces la posta a Daniel Miguel, gran amigo y colaborador, que, bueno, les va a comentar un tema muy interesante y a la vuelta vamos a hablar un poco sobre lo que es la geología planetaria o astrogeología. Hasta pronto. Ricardo nos habló sobre los procesos tectónicos que conforman la geografía de la Tierra y también los orígenes y procesos de creación de las montañas. Y cuando los materiales que la conforman tienen grandes componentes de piedra caliza o yeso, sufren un proceso de disolución debido al agua que, al caer a través de la atmósfera, recoge dióxido de carbono. Este proceso de disolución se hace más fuerte en las grietas de las montañas, por donde el agua fluye. Luego de un tiempo, transforman estas grietas en sistemas de túneles, cuevas y cavernas. Andreas Wollenweider compuso en 1983 un álbum completamente instrumental que es parte de una trilogía conceptual. El álbum se llama Caverna Mágica y, en palabras del autor, este álbum es como una verdadera expedición en el profundo reino de esta música. La comparación con Exploradores de Cavernas describe perfectamente esta experiencia. Más allá de cada esquina, en cada nuevo pasillo encontramos espacios desconocidos. Para nosotros, era como si nadie antes de nosotros hubiera puesto los pies en este territorio. Un sentimiento indescifrable. Este es el tema de apertura del disco, justamente Caverna Mágica. Desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, los saluda Daniel Migueles. Es una gran, gran alegría compartir este espacio con ustedes en nuestro podcast Desde el Sur, Explorando el Cosmos. No tengo más que palabras de gratitud para con Ricardo, ha sido realmente muy generoso en compartir este espacio conmigo. Desde este lugar, la idea es compartir lo que creo que le sucede a muchísimas personas. Todo lo que vemos día a día, aún lo más cotidiano, nos puede hacer pensar, dudar, investigar y hasta aprender. Sin ir más lejos, hace una semana estaba buceando en Facebook cuando veo que uno de mis amigos compartió una nota sobre las características de Piscis y me la dedicó, ya que entre otras cosas compartimos el signo del zodíaco. Realmente nunca le presto mucha atención, pero esta vez la nota mencionó planetas y el Sol, así que me detuve a leerlo. Parece que Júpiter estaba pasando por Piscis y entonces, debido al magnetismo de este planeta, iba a realizar actos altruistas. Mira. Pero atención, si llegaba a pasar Plutón por Piscis, voy a actuar con relativo nerviosismo e inquietud. Eso decía la nota. Realmente mala combinación para una sola persona. Es decir, mala combinación para las millones de personas en el mundo que pertenecen al signo de Piscis. Ya estaba terminando de leer la nota cuando recordé viejas discusiones acerca del efecto de las antenas Wi-Fi en el cerebro y polémicas con amigos sobre si las radiaciones emanadas por los teléfonos celulares son nocivas o no. Y me surgió la pregunta. Todavía no nos terminamos de poner de acuerdo si la antena de radio de Wi-Fi, que está a un metro mío, afecta en algo mi cerebro, pero se gastan millones de dólares en todo el mundo para decirnos que el efecto óptico de un planeta pasando por delante de un grupo de estrellas, constelaciones, situadas a decenas o cientos de años luz, me provocan, a mí, a mi cerebro, que haga actos altruistas. Todavía no tenemos del todo claro los mecanismos químicos que expliquen cómo surgen las emociones en el cerebro, pero parece que un planeta me pondrá más nervioso, pero no siempre, sino solamente cuando visualmente percibamos que pasa enfrente de la constelación de Piscis. Si ese planeta pasa enfrente de, por ejemplo, Capricornio, no hay problemas. Voy a ser el mismo nervioso de siempre. ¿Desde cuándo tenemos este tipo de seguridades? ¿Y por qué en pleno siglo XXI las seguimos teniendo? ¿Cómo explican los astrólogos la influencia de los planetas y las estrellas en nuestro cerebro? ¿Habrá algún tipo de onda, partícula, radiación que emitan los planetas y las estrellas y que nos falte descubrir? ¿Una partícula llamada nerviosón, por ejemplo? Vamos a intentar desgranar un poco todos los elementos que componen la astrología y todos sus supuestos para intentar entender cómo funciona todo esto. Vamos a mirar un poco hacia atrás. Las constelaciones existieron desde que tenemos memoria. Hay cuevas al sur de Francia donde se encontraron figuras pintadas que parecen corresponder a marcas astronómicas de más de 17.000 años. Parece que hace mucho tiempo que vemos formas en el cielo nocturno. Más cerca en el tiempo, los antiguos griegos comenzaron a ver las formas ya más conocidas por nosotros, aunque también los romanos, las culturas de Medio Oriente y China, también veían formas y las nombraban de acuerdo a su mitología, su religión y sus costumbres. Como estas constelaciones no se veían todo el tiempo, sino que aparecían solo en algún momento del año, seguramente fueron tomadas como marcas o señales para recordar cosas tales como el inicio de la época de la siembra o el fin de la época del calor. Los dibujos de constelaciones más antiguas que se conocen señalan que las constelaciones ya habían sido establecidas hace más de 4.000 años. Por ejemplo, los sumerios le dieron el nombre a la constelación de Acuario en honor a su dios An, que derrama el agua de la inmortalidad sobre la tierra. Los babilonios, por otro lado, ya habían dividido el zodíaco en 12 signos iguales hacia el 450 a.C. Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra, sobre el fondo de las estrellas fijas. Son las famosas constelaciones del zodíaco. Aquí es importante tener en claro y tener en mente algunas cosas antes de seguir. Una constelación está compuesta por un conjunto de estrellas, pero pese a que tendemos a mirar la constelación como una forma plana, en realidad, cada estrella que la compone está situada a diferente distancia de nosotros. Por ejemplo, la constelación de Piscis, la estrella más brillante de la constelación, está a 139 años luz de nosotros, y además es una estrella doble. La segunda estrella más brillante de Piscis está a 492 años luz. Comparemos, la primera a 139, la segunda a 492. Y la tercera, en orden de brillo, está a 131 años luz. Al estar a mucha distancia una estrella de otra, la forma de pez de Piscis que vemos solo es vista por nosotros. Otro habitante de la galaxia o de otra galaxia vería otras formas en el cielo. Otro concepto importante es el de la eclíptica. Para efectos prácticos, consideramos que las estrellas y el Sol no se mueven. Pero debido a que rotamos alrededor del Sol, si tomáramos un punto de referencia en el cielo, tal como una estrella, que para nosotros son fijas, día a día a la misma hora veríamos que el Sol se está acercando o alejando de esa estrella. Esto es así porque nosotros nos estamos moviendo. Si tomáramos un mapa estelar y dibujáramos la posición del Sol día por día, al transcurrir un año veríamos que el Sol se movió siguiendo una línea y volvió al punto de partida. Dicho de otra manera, si imaginamos una gran línea recta que une la Tierra y el Sol y se extiende después más allá de nuestro sistema solar, esta línea se iría desplazando de acuerdo con el movimiento de traslación de nuestro planeta. Esta línea pasa por diferentes zonas del cielo, y si trazamos dos líneas, una línea paralela 9 grados debajo de la eclíptica y otra línea paralela pero 9 grados por encima de la eclíptica, tendremos una banda cuyo centro es la eclíptica. Esa banda tiene un nombre, el zodíaco. El zodíaco, a su vez, está dividido en 12 partes iguales, cada una con una longitud de 30 grados. Y cada parte del zodíaco toma su nombre de la constelación que está dentro de ese sector. Este segmento completamente arbitrario. ¿Y por qué 12? ¿Por qué 12 partes? La civilización sumeria, Mesopotamia, desarrolló matemáticas utilizando un sistema de contar que tenía como base el número 60, a partir del cual nació el concepto de 360 grados para una circunferencia y el sistema temporal actual. También ellos dividieron el día, media circunferencia, en 12 pasos solares que luego se convertirían en las 12 horas del día y las 12 de la noche. O sea, este asunto de los 12 es simplemente una convención de la época. ¿Y cómo se fijó el comienzo de la primera división del zodíaco? Se tomó como referencia el punto Aries, el punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste. De nuevo, alguien decidió esto simplemente porque había que comenzar a dividir la eclíptica de algún lado. Ahora que nos pusimos de acuerdo en estas cuestiones astronómicas, volvamos a la astrología. Si vemos cualquier horóscopo occidental, veremos que los 12 signos del zodíaco, o sea, esas divisiones arbitrarias e imaginarias de la eclíptica, tienen una fecha concreta de inicio y de fin, de acuerdo al calendario gregoriano. Pero como todos sabemos, el año gregoriano no es exactamente igual a una órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por ese motivo, existe el año bisiesto, que corrige el calendario gregoriano cada 4 años para que vuelva a sincronizarse. Entonces, si naces a las 0:01 del primer día de Piscis, que es el 19 de febrero, el Sol ya habrá comenzado a transitar el signo de Piscis o no. La respuesta es, depende de cada año. Hay que ponerse a ver la hora y consultar en tablas astronómicas para concluir si, pese a haber nacido el 19 de febrero a las 0:01, tu signo es Piscis o Acuario. Y para la astrología, parece que no es un tema menor, porque según la astrología, definirá si serás sincero y altruista o tolerante e imprevisible. Otro punto para pensar. ¿Qué pasa en el cielo, en la Tierra, en los planetas o en las estrellas, cuando el Sol sale de una división arbitraria e imaginaria de la eclíptica llamada Acuario, por ejemplo, y entra en la división igualmente arbitraria e igualmente imaginaria de la eclíptica llamada Piscis? ¿Saben qué pasa en ese preciso momento en el que el Sol sale de Acuario y entra en Piscis? Nada. No hay eclipses, no hay ocultamientos de planetas o estrellas, no hay fulguraciones, no hay radiaciones espaciales. Es solo el Sol pasando de una zona del cielo arbitraria e invisible a otra. Nada más. Y no hablemos de la falta de correspondencia entre el mes signo astrológico de Escorpio y la constelación de Escorpio. En el mapa astrológico, el mes o signo de Escorpio abarca 30 días, desde el 24 de octubre al 22 de noviembre, mientras astronómicamente el Sol transita por el último cuarto de la constelación de Virgo y por toda la constelación de Libra. Es decir, que durante el mes astrológico de Escorpio, el Sol no pasa frente a la constelación de Escorpio. Con todo esto que hablamos, queda claro que todas esas divisiones, fechas y reglas son construcciones arbitrarias e imaginarias que han tenido que ajustarse con el paso de los siglos al ritmo de los descubrimientos astronómicos más recientes. Otro uso que se le da a esta división arbitraria del zodíaco es para calcular el ascendente, otro elemento de la astrología. Según la astrología, el ascendente es el signo del zodíaco que se vislumbra en el horizonte este en el momento del nacimiento. ¿Y cómo es que toda esta estructura se utilizó y se usa hoy para intentar predecir el futuro y predecir el comportamiento de las personas? Vamos por partes. Está claro que el estudio del cielo se usó, seguramente desde hace mucho antes que tengamos memoria, para predecir el futuro. Mirando las estrellas, podíamos saber cuándo comenzaba la época de la siembra, la época del frío y la época del calor. Podían predecir eso mirando las constelaciones y tomando ciertas notas simples. Este ciclo anual se repite hace millones de años. También es probable que si algún acontecimiento especial ocurrió en la Tierra en determinada época, por ejemplo la llegada de un cometa, o cuando Marte comenzó a transitar dentro de una constelación al mismo tiempo que el rey ganaba o perdía alguna batalla, seguramente habrán pensado que habría alguna relación entre ese evento celestial y el evento terrestre. Y que si el evento celeste se repitiera, también se repetiría el evento terrestre. Todavía hoy lo hacemos. La cantidad de personas que tienen cábalas en el mundo del fútbol es enorme. Es probable que varias generaciones de eventos espaciales y terrestres adecuadamente documentadas puedan haber construido toda una serie de reglas de causa espacial y efecto terrenal que en algún momento de la historia quedaron institucionalizadas. El concepto de relación entre las personas y los astros es un poco más moderno, pero no tanto. Todavía hay discusiones, pero se menciona al origen de la astrología en los tiempos del pueblo babilonio gobernado por Hammurabi, en la Mesopotamia, hace aproximadamente 2.800 años. Los nativos de la Mesopotamia creían que las estrellas y planetas estaban asociadas con dioses, cuando no eran estos mismos cuerpos celestes los dioses. Un ejemplo de predicción e impacto en las personas, en este caso el rey, es esta. Si Venus aparece en el este en el mes de Airu, y los gemelos grandes y pequeños le rodean los cuatro, y ella están oscuros, entonces el rey de Elam caerá enfermo y no quedará vivo. Es clara, por ejemplo, la relación entre el dios Marte y el planeta Marte. Para los romanos, era el dios de la guerra. Según la astrología, es el planeta que representa la energía, fuerza y valor. Como ven, son atributos que corresponden y son aplicables a un dios guerrero. Más tarde, en un rango que va desde 2630 años a 2450 años de antigüedad, comienzan a aparecer el zodíaco tal como lo conocemos hoy. Y los horóscopos y cartas natales comienzan a verse hace 2140 años. Seamos claros, hace más de 2000 años, sociedades que ni siquiera conocían la estructura del cuerpo humano, que no sabían la función de los órganos vitales, ni la función de la sangre, ni el funcionamiento del cerebro, y que además crearon una astronomía con la Tierra en el centro, se arrogaban la capacidad de poder predecir las personalidades de las personas y lo que le tocaría en suerte el resto de su vida. Ahora bien, ¿qué dicen las cartas natales? Según la astrología, la carta natal ofrece información sobre tu personalidad y carácter, tu economía y tu desarrollo financiero, tu vida amorosa y afectiva, las relaciones sociales, el trabajo, el hogar y la familia. Y para lograr todo esto, se basan en información centrada en la exacta fecha y hora del nacimiento de cada persona. En qué signo del zodíaco se encontraba el sol en ese momento, cuál era su ascendente en ese momento y en qué posiciones se encontraban los planetas en ese momento. Al escuchar todo esto, está claro que la astronomía sabe algo que toda la ciencia no sabe. Que toda esta combinatoria de divisiones arbitrarias y milenarias en el cielo y todos estos atributos dados a las constelaciones y planetas desde hace más de 2500 años condicionan de manera fatalmente eficaz el desarrollo cerebral de una persona durante toda su vida. Y algo asombroso, no es que condicionan el cerebro 5 minutos antes o después de haber nacido. Lo condicionan exactamente en el momento en el que el bebé asoma su cabeza a la atmósfera terrestre, ni antes ni después. Seamos claros con un ejemplo. Si una persona nace el 11 de marzo de 1970, será del signo Piscis, y dependiendo de la hora y el lugar de nacimiento, tendrá, por ejemplo, el ascendente en Cáncer. Concretamente, ser de Piscis, ascendente Cáncer, condena al cerebro de una persona que acaba de nacer a ser irremediablemente imaginativo. Este es el tipo de afirmaciones que hace la astrología. No importa qué padres tenga. No importa en qué época crezca, en la antigua Roma, en la oscura Edad Media o en el siglo XXI. No importa que al cerebro le queden años para crecer y construir conexiones sinápticas. Está todo jugado. Y un punto en el que pienso recurrentemente. ¿Cómo es que los astros, planetas, sol, estrellas, galaxias, podrían influir en el cerebro de un recién nacido? O en el cerebro de una persona, en cualquier momento de su vida. Parados en la superficie de la Tierra, el cerebro de una persona recibe desde el espacio todo el espectro electromagnético de radiaciones, además de la fuerza de gravedad de los astros. Por ejemplo, electricidad estática, campos magnéticos, campos eléctricos, radiación de radiofrecuencia y microondas, radiaciones infrarrojas, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y fuerza de gravedad. Todo eso puede recibir el cerebro de una persona desde el espacio. Me quisiera enfocar principalmente en el Sol, ya que por la distancia que nos separa, es el astro que más nos podría influir en términos de irradiación a nuestro cerebro. Además, es el Sol, cruzando por las divisiones del zodíaco, a quien se le atribuye, según la astronomía, la posibilidad de determinar nuestras personalidades. La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta viene del Sol. El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética. Estas radiaciones se distinguen por sus diferentes longitudes de onda. Algunas, como las ondas de radio, llegan a tener longitudes de onda de kilómetros, mientras que las más energéticas, como los rayos X o las radiaciones gamma, tienen longitudes de onda de milésimas de nanómetro. El Sol es nuestro mayor generador de radiaciones, ya que la radiación emitida por el Sol, en particular, va desde el infrarrojo, pasando por la zona de la luz visible, hasta el ultravioleta. Pero si el Sol es generador de radiaciones, quiere decir que todas las estrellas del universo también lo hacen. O sea que todo ese segmento del cielo llamado zodíaco, separado en imaginarios y arbitrarios segmentos, está repleto de estrellas que podrían estar enviándonos sus radiaciones en diferentes longitudes de onda y así condicionar el cerebro de cada recién nacido para que sea soñador y persistente. La radiación en el Sol es de 63.450.720 watts por metro cuadrado. La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija llamada constante solar, que es de 1.353 watts por metro cuadrado según la NASA, y que es variable durante el año en un más menos 3% a causa de la elipticidad de la órbita terrestre. Esta energía es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 nanómetros y 4000 nanómetros, que se distinguen en radiación ultravioleta, visible y radiación infrarroja. En la página de WordPress pueden ver un gráfico muy ilustrativo de todas las longitudes de onda emitidas por el Sol. Si hablamos de los campos magnéticos y los campos eléctricos que emite el Sol, podemos decir que sabemos además que la Tierra genera sus propios campos magnéticos, que el Sol tiene campos magnéticos muy fuertes y que su influencia es enorme en todo el sistema solar. Es enormemente variable, con zonas con campos magnéticos muy fuertes y otras zonas casi normales. Viniendo del Sol, nada es muy normal. Se sabe que el campo magnético del Sol es en promedio de un gauss, la unidad de medida del magnetismo, y que es el doble del campo magnético promedio de la Tierra. Miren en la página de WordPress un gráfico muy interesante sobre los campos magnéticos del Sol. Ahora, el Sol está lejos de tener un campo magnético estable. En una mancha solar puede tener hasta 3000 gauss. En las prominencias, entre 10 a 100 gauss. Y en la cromósfera, 25 gauss. Esto plantea un pequeño problema. Si quisiéramos atribuir a los campos magnéticos la posibilidad de que afecten de manera irreversible el cerebro de un recién nacido para que, por ejemplo, sea paciente pero iracundo, el Sol está continuamente cambiando y casi no tiene regularidad, como la pretendida en los horóscopos. Se sabe que el Sol tiene periodos de actividad más intensa que ocurren entre 10 y 13 años, no 12 veces por año como sería conveniente para el zodíaco. Pero estos periodos de actividad intensa solo significan que aumenta la posibilidad de que haya manchas solares y erupciones en el Sol. No quita que haya manchas solares en cualquier momento del año, en cualquier año. Y si comparamos los campos magnéticos de las manchas solares y sus 3000 gauss, evidentemente el resto de los campos magnéticos no parecen tener mucha incidencia. Y eso que no tenemos en cuenta que la polaridad del campo magnético del Sol se invierte en periodos tampoco estrictamente fijos que oscilan entre 7 a 15 años. Otro de los problemas que tiene el Sol para la astrología, hablando de campos magnéticos, es que los campos magnéticos que salen del Sol sufren de la ley cuadrática inversa, que dice que la intensidad del campo magnético en un punto dado es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, en el vacío absoluto y con un poco de matemáticas, los 3000 gauss de una mancha solar se transforman en 0,12 ceros decimales y luego un 13. Y todo esto sin tener en cuenta que ese ínfimo campo magnético final todavía tiene que enfrentarse con la magnetosfera terrestre. Dije a propósito la palabra vacío absoluto porque mediciones recientes del campo magnético solar medido en satélites, la Tierra, muestra que este valor es 100 veces mayor a lo que calculamos, debido a que el espacio que nos separa con el Sol contiene partículas. Ya hablamos del viento solar. La teoría magneto-hidrodinámica predice que el movimiento dentro de un fluido conductivo, en este caso el medio interplanetario, de un campo magnético induce corrientes eléctricas, que a su vez generan campos magnéticos. Esto nos obliga a hacer una pequeña corrección, haciendo que el campo magnético de una mancha solar y su impacto con la Tierra, en vez de tener 12 ceros a la izquierda, tenga 10. Para complicar todavía más el tema de la influencia del campo magnético proveniente del Sol, tenemos que decir que el campo magnético de la Tierra es variable. Es máxima en los polos y mínima en el ecuador. Y varía entre 0.25 Gauss en el ecuador y 0.65 Gauss en los polos. Y si vimos que los astros cercanos tienen muy poca influencia magnética en los habitantes de la Tierra, creo que con estos números que manejamos podemos descartar tranquilamente la influencia de los campos magnéticos de todos los planetas. Por si acaso, solo un grupo de planetas tiene campo magnético: Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Venus y Marte no tienen campo magnético. Hablamos mucho de los valores de los campos magnéticos del Sol y de la Tierra, pero lo básico, ¿es mucho un Gauss? Que es el valor medio del campo magnético del Sol. Por ejemplo, los imanes que tenemos pegados en la heladera, con publicidades de delivery, de pizzas, tienen 50 Gauss, medidos en la superficie de contacto. Y un altoparlante tiene, dentro de su estructura de imán permanente y la bobina, un campo magnético que varía entre 10.000 Gauss y 24.000 Gauss. Recuerden que, para saber qué proporción de ese campo podría afectar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, hay que tener en cuenta la distancia a la que estemos aplicando la ley cuadrática inversa. Todos estos campos magnéticos que nos rodean, electrodomésticos, altoparlantes, cableado eléctrico y un largo, etc., hace que concluyamos que, otra vez, es difícil encontrar una periodicidad anual que haga que el magnetismo determine rasgos de nuestra personalidad. Y encima, justo al nacer. No hay un patrón anual magnético o mensual. Y además, tenemos que determinar todavía cómo sería el mecanismo para que el magnetismo haga que la mente de una persona sea más violenta o más conversadora. Y afectando la mente de esa persona solo en el momento de su nacimiento. Más allá de la astrología y la relación entre el cerebro humano y los campos magnéticos, hay personas que ante determinados síntomas los atribuyen a exposiciones a campos magnéticos. Lo llaman hipersensibilidad electromagnética, aunque también se los llama de otras maneras similares. Son pacientes autodiagnosticados, pero fue tan fuerte y frecuente esa idea que la Organización Mundial de la Salud tuvo que tomar cartas en el asunto para estudiar si esto era posible. En el 2005 concluyó que, textual, la hipersensibilidad electromagnética se caracteriza por una variedad de síntomas no específicos que difieren de un individuo a otro. Los síntomas son ciertamente reales y pueden variar ampliamente en su gravedad. Sea cual sea la causa, la hipersensibilidad electromagnética puede ser un problema incapacitante para la persona afectada. La hipersensibilidad electromagnética no tiene un criterio diagnóstico claro y no hay base científica para relacionar los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética con la exposición a campos electromagnéticos. Por otra parte, la hipersensibilidad electromagnética no es un diagnóstico médico, ni tampoco está claro que represente un problema médico individual. Actual. Resulta interesante saber, no obstante, que está en discusión la sensibilidad magnética de ciertas aves y animales para guiarse u orientarse según los campos magnéticos de la Tierra, abriendo una puerta para estudiar relaciones entre el cerebro y el magnetismo, un campo todavía no muy entendido. Y si hablamos de la radiación de radiofrecuencia y microondas que recibimos del espacio, Tenemos que decir que es la porción menos energética del espectro electromagnético. Y hay toda una rama de la astronomía que la estudia, que es la radioastronomía. Dentro de ese espectro de radiación, tienen una longitud mayor que la luz visible. Desde el espacio, recibimos una gran cantidad de radiofrecuencia y microondas. Naturalmente, el Sol es también aquí el protagonista, ya que es el cuerpo espacial que más radiaciones de radiofrecuencia emite, prácticamente en todas las frecuencias. Pero también recibimos señales de radio del centro de la Vía Láctea, púlsares, cuásares y muchísimas galaxias activas. Y ni hablar de la radiación de microondas de fondo y los remanentes de supernovas. Para donde miremos y donde estemos, recibiremos todos los días del año la misma radiación. Sin embargo, para lo que estamos pensando juntos, debemos descartar todas las radiofrecuencias, ya que son muy débiles comparadas con las del Sol. Además, al venir desde tan lejos, no hay diferencia entre recibir ese tipo de radiación en junio o en enero, con el Sol en Capricornio o en Acuario. Recibimos las mismas intensidades de radiación de radiofrecuencia espacial todos los días, todo el año. Solo para tener en cuenta, las señales de radio que llegan a la Tierra desde objetos astronómicos son extremadamente débiles. Millones o billones de veces más débiles que las señales utilizadas por nuestros sistemas de comunicación. Por ejemplo, un teléfono celular encendido en la Luna produciría una señal en la Tierra que los radioastrónomos consideran muy fuerte. Debido a que las fuentes de radio cósmica son muy débiles, son fácilmente cubiertas por interferencias hechas por el hombre. En febrero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, los radares ingleses registraron mucha interferencia. Encontraron que esta no era producida por algún instrumento enemigo, sino por el Sol. Este es el primer registro histórico que se tiene de la detección de ondas de radio emitidas por el Sol. Se ha observado que en ocasiones la intensidad de la radiación solar aumenta mucho y decrece en unos cuantos minutos. Estos eventos, llamados ráfagas, generalmente ocurren en las llamadas regiones activas del Sol, las cuales se caracterizan por la presencia de manchas oscuras en la fotósfera. Los efectos de las ráfagas se llegan a observar prácticamente en todo el espectro electromagnético, incluyendo rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible y ondas de radio. De nuevo, tenemos la novedad que también en el espectro de radio no hay patrones. Actualmente se miden las señales de radio provenientes del Sol de manera continua. Hasta hay experimentos escolares para medir y graficar estas señales. Y nunca se ha visto que cuando el Sol pasa de una zona del zodíaco a otra, haya un brusco o ínfimo, no importa, cambio en esas señales que indique que acaba de pasar de una zona del zodíaco a otra. Y más centrados en el siglo XXI, si hubiéramos detectado que el Sol, los planetas, las estrellas y las galaxias, al emitir ondas de radio, afectaran nuestro cerebro de manera tal que determinara todo un patrón de personalidad justo en el momento del nacimiento, ¿no debería considerar la astrología moderna la existencia de una antena de Wi-Fi o el celular en el bolsillo de los tetra dentro de las ecuaciones para predecir la personalidad de una persona que acaba de nacer? ¿Y si la enfermera que atiende partos escucha música con un auricular Bluetooth, estaría afectando de una manera desconocida pero irreversible el perfil psicológico de un bebé? Las señales de radio humanas que actualmente afectan nuestro cerebro todo el tiempo son miles y hasta millones de veces más potentes que las señales de radio que vienen del espacio. Si hablamos de la radiación infrarroja que recibimos del espacio, que es la de más de 760 nanómetros, lleva poca energía asociada. Su efecto aumenta la agitación de las moléculas, provocando el aumento de la temperatura. El dióxido de carbono, el vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones infrarrojas. La atmósfera se desempeña como un filtro, ya que mediante sus diferentes capas distribuye la energía solar para que a la superficie terrestre solo llegue una pequeña parte de esa energía. La parte externa de la atmósfera absorbe parte de las radiaciones, reflejando el resto directamente al espacio exterior, mientras que otras pasarán a la Tierra y luego serán irradiadas. Según el tipo de radiación, se conoce que de los 324 watts por metro cuadrado que llegan a la Tierra, en la parte alta de la atmósfera, 236 watts por metro cuadrado son reemitidos al espacio en forma de radiación infrarroja, 86 watts por metro cuadrado son reflejados por las nubes y 2 watts por metro cuadrado son reflejados por el suelo en forma de radiaciones de onda corta. Pero el reenvío de energía no se hace directamente, sino que parte de la energía reemitida es absorbida por la atmósfera, originando el famoso efecto invernadero. Mucho más doméstico, esa es la radiación responsable de la sensación de calor que sentimos en la piel y en el cuerpo. Fácil, ¿verdad? Y también nos debe dar la percepción del efecto que podría provocarnos en el cerebro. Según la astrología, si el responsable de nuestro perfil psicológico determinado al nacer fueran las radiaciones infrarrojas, ¿por qué no hay signos separados por día y noche, por ejemplo? Si hablamos de la luz visible que recibimos del espacio, seguramente en las épocas en que vivíamos en cavernas o éramos nómades, habrán existido nacimientos a la luz del sol, o en alguna noche de luna llena, para permitir que la luz bañe ese cerebro que acaba de nacer y, según la astrología, forme su perfil psicológico. Si fuera así, ¿por qué la astrología no menciona las fases de la luna como probable modificador de la influencia de la luz en las personas, muchísimo más que las estrellas y los planetas? Y tampoco explicaría de qué manera la luz del sol puede formar 12 perfiles psicológicos diferentes, solo por estar en una región arbitraria diferente del cielo. De todas maneras, si una persona nace en el quirófano ubicado en un subsuelo de un hospital, recibirá luz de todas las lámparas del quirófano y ninguna luz, ni un fotón, de ningún astro cercano o lejano. ¿Por qué no hay signos astrológicos basados en la cantidad de luz que recibe un recién nacido en el quirófano o en la sala de partos? Y también en el color de la luz que reflejan las paredes y los guardapolvos de los médicos. Si hablamos de la radiación ultravioleta que recibimos del espacio, esta es la radiación con menor longitud de onda, la cual lleva mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares, especialmente la de menos de 300 nanómetros, que puede alterar las moléculas de ADN, muy importantes, como sabemos, para la vida. Estas ondas son absorbidas por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono. Es importante, lo sabemos, protegerse de este tipo de radiación, ya que por su acción sobre el ADN está asociada con el cáncer de piel. Solo las nubes tipo cúmulos de gran desarrollo vertical atenúan estas radiaciones prácticamente a cero. El resto de las formaciones, tales como cirrus, estratos y cúmulos de poco desarrollo vertical, no las atenúan, por lo que es importante la protección aún en días nublados. Es importante tener especial cuidado cuando se desarrollan nubes cúmulos, ya que éstas pueden llegar a actuar como espejos y difusores e incrementar la intensidad de los rayos ultravioletas y, por consiguiente, el riesgo solar. Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa. Este comportamiento de la radiación ultravioleta, tan variable y sujeto a tantos modificadores, hace que tengamos que descartar su influencia en un cerebro de un recién nacido. O deberíamos inventarnos signos astrológicos que tengan en cuenta, además de la noche, si el día es nublado o despejado, si tiene tal o cual tipo de nubes, o si nació en una zona con una capa de ozono debilitada. Si hablamos de los rayos X, esta radiación es generada por el Sol y se expresa en forma de chorros que salen de la superficie del Sol cientos de veces por día, lanzando bolas de gas caliente tan grandes como América del Norte, a una velocidad máxima de 3.2 millones de kilómetros por hora. Estos chorros añaden una importante cantidad de masa al viento solar y pueden ayudar a explicar un antiguo misterio para la astrofísica, que es el supercalentamiento de la corona solar. Estos chorros aparecen a todas las latitudes, dentro de los agujeros coronales, en el interior de grupos de manchas solares, en medio de la nada. En resumen, donde sea que miremos al Sol, encontramos estos chorros de rayos X que constituyen una forma importante de actividad solar. Cada chorro es disparado por una erupción magnética o evento de reconexión. Esencialmente el mismo proceso que impulsa a las llamaradas solares, aunque en una escala mucho más pequeña. La energía en un chorro típico es aproximadamente 1000 veces menor que la energía de una llamarada solar de clase M, que es mediana. De manera individual, los chorros son débiles. Sin embargo, unidos, tienen un gran impacto. Si sumamos toda la energía que los chorros depositan en la atmósfera del Sol, el total diario se equipara al de las llamaradas solares. Todos estos rayos X son filtrados por nuestra ionosfera, dándonos un lugar seguro para vivir sin los nocivos efectos que causan estas radiaciones. Cualquiera que se haya tomado una radiografía ha visto los cuidados que toman los operadores de los equipos radiográficos con el equipo, con el paciente y con ellos mismos. El uso de capas de plomo funciona como un efectivo aislante de este tipo de radiaciones. Los efectos biológicos de radiación son muy destructivos para cualquier tipo de tejido vivo y en una persona puede causar la mutación de ADN. El daño de ADN puede provocar el suicidio celular y la división celular aleatoria, la latencia de la célula y posiblemente incluso formar un tumor canceroso. Es irónico, ya que la radiación se utiliza para deshacerse de las células cancerosas. Los rayos X pueden ser muy perjudiciales para una mujer que está embarazada y pueden causar defectos en el bebé y afectar el proceso de parto. El sistema de la sangre puede ser afectado por este tipo de radiación. Si las células rojas de la sangre son afectadas, puede sufrir de anemia. Y si las células blancas en la sangre se ven afectadas, pueden activar el sistema inmunológico y el cuerpo, y te hará susceptible e incluso a la más leve de las enfermedades e infecciones. Los genitales y el sistema reproductivo pueden ser afectados con el cambio celular y pueden hacer que te vuelvan estériles. La médula ósea es también muy probable que se vea afectada por los rayos X, que es el tejido dentro de los huesos. El daño de la médula ósea afecta a los folículos de la piel y el pelo, lo que resultará en la pérdida del cabello, erupciones y enrojecimiento del tejido de la piel. Con todos estos efectos, es claro que viviendo al lado de una bomba continua de rayos X, el Sol, nuestra ionosfera realiza un trabajo fenomenal. También es claro que cualquier emisión de rayos X generada por cualquier planeta o estrella situada a cientos de años luz de distancia, no llega a incidir en la superficie de la Tierra. Y acá es importante destacar que este tipo de radiaciones sí afecta al cerebro, pero de manera dañina. No se encuentra en ninguna medición variaciones de los rayos X que incidan de 12 maneras diferentes, como lo indica el zodíaco, en el cerebro de un recién nacido. Así como tampoco se conoce de qué manera una exposición a los rayos X podría determinar los gustos de una persona en el momento del parto. Pero si fuera así, ¿no deberíamos clasificar los signos según el porcentaje de plomo que tenga la estructura del hospital donde nació cada persona? Por último, todos sabemos que estamos viviendo en un planeta que nos aplica una fuerza de gravedad continuamente. Por supuesto, también lo hace en el momento del parto. ¿Podría la fuerza de gravedad afectar al cerebro de una persona en el momento de su nacimiento? De manera tal que tenga una personalidad tranquila, paciente y amable, por ejemplo. Estudios recientes demuestran que la gravedad de la Tierra no es constante y que los valores varían levemente. Hay un gráfico muy interesante en la página de WordPress para que lo revisen. En este mapa, el color rojo indica las zonas donde la gravedad es algo más intensa de lo normal, mientras que el azul indica una gravedad ligeramente más débil. La mayoría de las abolladuras y valles que se ven en el gráfico se pueden atribuir a accidentes geográficos como la dorsal mesoatlántica y las montañas del Himalaya, pero otros no. Y por lo tanto, se podrían relacionar con densidades inusualmente altas o bajas del subsuelo. En contraposición, recibimos tirones gravitatorios de la Luna y del Sol. Como estos dos cuerpos no están separados de la Tierra, siempre a la misma distancia, y no tienen la misma posición, por lo que estos efectos gravitatorios de sentido opuesto deberían restarse de la fuerza de gravedad que nos aplica la Tierra, haciéndonos más pesados o livianos. Sabemos que la órbita de la Tierra no es circular, sino elíptica, dándonos como consecuencia que la Tierra se encuentra más o menos lejos del Sol dependiendo de la época del año. Entre la posición más cercana, llamada perihelio, y la más lejana, el afelio, hay una variación de distancia del 3%. Estamos por fin ante un efecto concreto del Sol que tiene valores que dependen de la época del año. ¿A esto se refería el zodíaco? Según la ley de Newton, la Tierra ejerce sobre cada persona en la Tierra una fuerza de 784.27 newtons medio. El Sol ejerce una fuerza de sentido opuesto de 0.46 newtons. Comparemos 788 de la Tierra versus 0.46. Por supuesto, más o menos el 3%. Y la Luna también participa con una gravedad de 0.0029 newtons. Claramente se ve que el efecto de la gravedad es ínfimo. Pero si fuera importante, también deberíamos fijarnos en qué zona de la Tierra nacimos y aplicar este complejo mapa gravitatorio de la Tierra para así llegar a algún valor concreto de gravedad sufrida por un recién nacido. Claro, recuerden que este mapa, que pueden ver en la página web, existe hace solo 10 o 15 años. Los habitantes de la Tierra, que comenzaron a escribir cartas natales hace más de 2.400 años, no tenían ni idea de todo esto. Y es más, todo el sistema astrológico está basado en la teoría geocentrista. Parece que igual estamos cerca. Eso quiere decir que el valor de la gravedad aplicado en la persona depende de la Tierra, su órbita con respecto al Sol y la órbita de la Luna. En el reciente eclipse de agosto de 2017 en Estados Unidos, estas fuerzas combinadas dan como resultado que la fuerza de gravedad aplicada a una persona en la superficie de la Tierra durante el eclipse solar se redujo en 0.46 newtons, o sea, casi 47 gramos. En la página web hicimos los cálculos usando la ley de Newton y los valores de masa y distancia de la Tierra, el Sol y la Luna. ¿Y qué pasa con los planetas? Según la astrología, la posición de los planetas dentro del zodíaco es clave para determinar o terminar de determinar el patrón psicológico de cada persona en el momento de su nacimiento. Cuidado, solo en ese momento. La astrología no indica cuánto tiempo debería recibir eso en el cerebro de un recién nacido para que tenga efecto. Un segundo, un minuto, un día. Si tomáramos en cuenta el ascendente, cada 2 horas, el ascendente cambia de signo del zodíaco. ¿Cuánto pudo haber variado la gravedad de cualquier planeta en 2 horas? Si usamos la misma ley de Newton y comparamos los valores de la gravedad con los de la Tierra, el Sol y la Luna, veremos que los planetas también afectan la gravedad neta aplicada a una persona. Júpiter, el más grande del sistema solar, aplica una fuerza de gravedad, escuchen, 16.000 veces menor que el Sol. Marte, 457.000 veces menos que el Sol. Comparativamente, un grupo médico que asiste a una embarazada puede estar compuesto, por ejemplo, por 3 enfermeras, el médico de cabecera y el anestesista. Estas 5 personas, trabajando en el parto a 10 centímetros del bebé, generan una influencia gravitatoria solo 2.000 veces menor al Sol. O sea, estas 5 personas generan una fuerza de gravedad de 7 veces más que Júpiter, que es nuestro gigante del sistema solar. Aquí les dejo en la página web los cálculos que hicimos para comprobar esto. ¿Por qué entonces, dado que los planetas son clave para la astrología, no tenemos signos basados en la cantidad de kilos del cuerpo médico que asiste en cada nacimiento, además de la posición del Sol y de la Luna? 5 personas de 80 kilos cada una fueron los que ayudaron a mi mamá en el momento de mi nacimiento. O sea, yo sería de Piscis de 400 kilos. Y ya se sabe, los de 400 kilos son muy complicados. Uno de los componentes más tradicionales de la astrología son las constelaciones, que dan su nombre a las divisiones del zodíaco. Estas constelaciones tienen las mismas formas en el cielo desde que la humanidad tiene memoria. Las estrellas no se han movido de su posición y, para todos los casos prácticos, las estrellas no se mueven. Sin embargo, si extendiéramos mucho el horizonte de tiempo, veríamos que las estrellas sí se mueven. Y un viajero en el tiempo podría no reconocer las constelaciones si viajara muy atrás o muy adelante en el tiempo. En 1988, Vangelis publica su disco Directo, completamente compuesto de temas cortos de diversas temáticas sin un hilo conductor. El factor común era el directo, ya que este es el método de composición y grabación casi en simultáneo, enfocado en la espontaneidad de Vangelis. Además, este proceso fue facilitado por el uso de todo el espectro de sonido en la mezcla y el proceso de masterización. El tema que abre el disco se llama El movimiento de las estrellas y plasma la idea del viajero del tiempo mirando a gran velocidad cómo cambian las formas de las constelaciones.

terrenos extraterrestres, usar una computadora, porque ese análisis de las imágenes o los modelados numéricos se estudian por medio de algoritmos que facilitan mucho esta actividad, ¿no? Actualmente el acceso a estos datos encima es libre, así que cualquiera puede participar en estas investigaciones, solo que bueno, los investigadores de las diferentes misiones tienen prioridad, ¿no?, sobre los mismos. La importancia del trabajo llevado a cabo por los geólogos planetarios radica, en última instancia, en tratar de entender por qué la Tierra es como es. Si bien en general se aplica a otros cuerpos, el conocimiento adquirido de la geología terrestre permite que podamos, bueno, hacer las comparaciones, porque en definitiva lo más maravilloso es el hecho de poder entender un mecanismo terrestre gracias a una investigación en otro cuerpo celeste, ¿no? Además, como dije antes, es inminente la colonización espacial y por lo tanto es necesario conocer más a fondo los distintos cuerpos a los que se quiera llegar. También existe una rama económica, ¿no?, que hoy en día es una realidad, que es la explotación minera espacial. Y si bien todavía no lo se concretó, hay empresas privadas que están invirtiendo en futuros proyectos de explotación de asteroides como recurso. Durante años muchos científicos habían pensado que la tectónica de placas no existía en ninguna parte de nuestro sistema solar, excepto en la Tierra. Y ahora se ha descubierto que el fenómeno geológico que implica el movimiento de esas enormes placas de la corteza bajo la superficie de un planeta también existe en Marte. Un científico, Ann Shin, profesor de ciencias terrestres y del espacio de la Universidad de California, hizo el descubrimiento durante su análisis de imágenes captadas por satélite de las misiones Temis y MRO, la primera desarrollada en torno a la Tierra y la segunda en órbita de Marte, ambas misiones de la NASA. Analizó cerca de 100 imágenes satelitales y aproximadamente una docena revelaban la existencia de tectónica de placas. Shin es un geólogo planetario y llevó a cabo investigaciones geológicas en el Himalaya y en el Tíbet, y está muy familiarizado con lo que tiene que ver con las placas tectónicas. Y eso le ayudó a percatarse de rasgos delatadores en Marte, ¿no? Estudió imágenes satelitales del planeta rojo y muchos de esos rasgos le resultaron muy parecidos a los de los sistemas de fallas estudiados por él en el Himalaya y el Tíbet, así como en California, incluyendo su geomorfología. Por ejemplo, vio un lado muy liso y plano en una pared de un cañón, que algo que en principio solo puede ser generado por una falla. También vio un precipicio muy abrupto, comparable a los del Valle de la Muerte en California, que también son generados por una falla. Marte tiene una zona volcánica lineal, que Shin considera que es un producto típico de la tectónica de placas. No se ven estas características en ningún otro planeta de nuestro sistema solar, excepto en la Tierra y en Marte. Marte está en una etapa primitiva de la tectónica de placa. Eso da una idea de cómo pudo haber sido la Tierra primitiva y puede ayudar a los científicos a conocer mejor cómo comenzó la tectónica de placas aquí en la Tierra. Si no vamos a otro mundo, tenemos a Venus, que sabemos que no tiene actividad tectónica en su superficie. Gracias a los datos topográficos y gravitatorios de la sonda Magallanes, que orbitó el planeta entre 1990 y 1994, se determinó que la corteza de Venus tiene un espesor de entre 20 y 25 kilómetros, aumentando hasta un máximo de 100 kilómetros en las tierras altas, como las mesetas y los grandes macizos volcánicos. A pesar de las muchas similitudes entre Venus y la Tierra, la evolución geodinámica de ambos planetas siguió cursos muy distintos. En el caso de Venus, la capa sólida superficial de Venus, que es la litosfera, es estable y no muestra evidencia de tectónica de placas en la actualidad. Según el análisis de los datos, la estructura de la litosfera de Venus varía según las regiones, lo que sugiere que la mayor parte de su corteza se formó en condiciones similares pero diferentes a las que habían cuando se desplegó la mayoría de las tierras altas, posiblemente a causa de un enfriamiento de la litosfera. Los expertos dicen que las mesetas de Venus muestran valores

y Joven sí tiene cráteres de impacto pequeños. Basados en esto, y gracias a la observación de la superficie de Europa, se encontraron posibles zonas en las que se genera nueva corteza. Aún con estas evidencias, la teoría del tectonismo de placas para esta luna helada estaba incompleta. Se han encontrado zonas en donde se crea nueva corteza. Ahora hacía falta encontrar evidencias de zonas en las que se destruye la corteza, o sea, una zona de subducción. Y fue así como los geólogos planetarios se dieron a la tarea de encontrar estas zonas de subducción para Europa y no tardaron en aparecer artículos científicos sobre investigaciones que mostraron evidencias de estas zonas de subducción. Uno de los estudios muestra evidencias de una posible zona y apoyando directamente con estas evidencias la teoría del tectonismo de placas para Europa, es ya, diríamos, una realidad. Lo realizaron usando imágenes y datos recolectados por la sonda espacial Galileo. Analizaron un área de 134.000 kilómetros cuadrados y al hacer una reconstrucción de esa región al estilo rompecabezas, encontraron que este rompecabezas estaba incompleto y había desaparecido un área de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Están las imágenes en la web para que vean esa zona. De esta manera exponen un nuevo modelo de subducción para Europa, pero hay que señalar que a medida que se produzcan nuevas investigaciones en el tema, esos modelos pueden ir cambiando un poco hacia otros que sean más precisos y cercanos a lo que se observa. Por el momento podemos acercarnos, echar un vistazo a lo que posiblemente pasa bajo la superficie de esta luna, que se encuentra orbitando un planeta enorme a 778 millones de kilómetros del sitio de donde nos encontramos nosotros. ¿Y qué sucederá fuera de nuestro sistema solar? Se está buscando también tectónica allí. Como les decía, hasta hace muy poquito sabíamos que la tectónica era característica de nuestro planeta. Piense que la teoría tiene apenas un poquito más de 50 años, ¿no? La consolidación de la teoría. A diferencia de todos los demás cuerpos rocosos de nuestro sistema solar, la corteza de nuestro planeta se divide aproximadamente en una docena de placas que se van moviendo a diferentes velocidades. Eso ya lo vimos. Si convergen, una placa se hunde debajo de la otra, en lo que se conoce como la subducción, llegando a ser reciclada en el manto, generando en el área afectada vulcanismo, terremotos, montañas. La tectónica de placas regula la composición atmosférica de la Tierra, también a través del ciclo de subducción y desgasificación volcánica. La subducción causa el metamorfismo de las rocas del fondo del mar, las convierte en calizas o carbonatadas. Y al mismo tiempo, el dióxido de carbono que se emite por los volcanes en los límites de las placas ayuda también a esta renovación atmosférica. No es casualidad que el único planeta conocido con una tectónica tan activa sea el que contiene la vida. Sí, nos queda Europa, como dijimos recién, pero todavía queda mucho por investigar. Nos gustaría saber ahora si se produce tectónica de placas en los exoplanetas. Y se está dando un primer paso en esa búsqueda. Una búsqueda de los restos de corteza continental, pero en dos enanas blancas que han acretado pequeños trozos de planetas rocosos o planetesimales. Aunque estas dos estrellas no arrojan ninguna evidencia de tectónica de placas extrasolar, un estudio más objetivo parece estar dando algunos resultados. Piensen que es algo dificilísimo, ¿no? Sabemos que los planetas rocosos se diferencian químicamente en tres etapas distintas. Al principio del proceso de formación planetaria, un núcleo rico en hierro se separa de un manto de silicatos a causa de su mayor densidad. Con el tiempo se forma una corteza basáltica a partir de la fusión parcial del manto. El oxígeno y el silicio son los elementos más abundantes en la corteza basáltica, seguidos de calcio y aluminio, como observamos en Marte, la Luna y Vesta. La corteza oceánica terrestre está compuesta por basalto, pero también tenemos la corteza continental, formada por la fusión parcial de la corteza oceánica subducida. Esta corteza continental es químicamente distinta, ya que está enriquecida de elementos que tienen grandes radios iónicos y que tienen tendencia a abandonar las rocas en fusión parcial. En particular, la corteza continental de la Tierra se ha enriquecido de manera espectacular con estroncio y bario por factores de 10 a 100 en relación al calcio, y ningún otro procedimiento conocido puede producir estas elevadas proporciones elementales. Como la corteza continental es mucho menos densa que la oceánica, tiende a quedarse sobre la superficie. Y si un planeta tiene tectónica de placas, una parte importante de su historia geológica permanece en su capa externa. Obviamente, no vamos a poder enviar una sonda a cualquier exoplaneta en un futuro próximo, ni tenemos las posibilidades de analizar espectralmente las superficies de los planetas rocosos distantes todavía. Sin embargo, utilizando una nueva técnica, podemos buscar estos cadáveres de estrellas similares al Sol, es decir, las enanas blancas, para encontrar restos de planetas similares al nuestro. Nuestro Sol, sabemos, va a terminar su vida dentro de unos 4.500 millones de años, como una enana blanca, pero antes se va a expandir como una gigante roja y va a arrojar sus capas externas formando una nebulosa planetaria. Los planetas podrían sobrevivir a esta etapa estelar y permanecer en órbita alrededor de la enana blanca. Los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se hunden rápidamente en unos 10.000 años por debajo de la fotosfera observable de las enanas blancas. Y esto es interesante porque significa que la observación de elementos pesados en el espectro de una enana blanca podría significar que un planetesimal rocoso ha sido acretado o bien está en proceso de ser acretado, y eso genera esta especie de contaminación de la estrella. Si este proceso no se produce, los astrónomos solo encontrarían hidrógeno y helio a la hora de estudiar la enana blanca. Esta técnica se empleó por científicos para estudiar el espectro de una estrella, la GD61, que ha dado lugar a la hipótesis de que sobre ella han colisionado asteroides ricos en agua. Uno puede imaginar que un asteroide impacta contra un planeta que orbita en torno a la enana blanca, eyecta material de su corteza hacia el espacio y después, debido a la gran fuerza de la gravedad de la estrella, acreta esos restos que podrían poseer materiales ricos en bario y estroncio, que son los que aparecerían en el espectro de esa enana blanca. Bueno, otra estrella, GD362, muestra una línea de absorción de bario que, aunque no es suficiente como para afirmar la existencia de una tectónica de placas en un cuerpo del sistema, los científicos esperan emplear esta misma técnica e ir mejorando sus resultados y poder detectar en un futuro evidencias de una tectónica de placas extrasolar. ¿Y qué sucede con las supertierras? Bueno, el descubrimiento de supertierras, que son esos planetas de tipo terrestre con una masa hasta 10 veces la del nuestro, desencadenó toda una pequeña revolución en el campo de la exobiología, porque hasta qué punto es la Tierra diferente a estos mundos, ¿no? Una de las cuestiones principales precisamente se da en la tectónica. La Tierra es el único mundo en el que esta tectónica de placas global está activa, así que se considera que es un mecanismo clave para la aparición de la vida, de lo cual vamos a hablar en un momento, y su preservación sobre todo, ¿no? Porque puede ayudar a regular el clima mediante el ciclo de carbono, por ejemplo. Bueno, algunos estudios sugieren que la tectónica de placas sería también muy común en supertierras. De hecho, y dependiendo de la composición del planeta, sería más sencillo que apareciese esa tectónica en una supertierra que en un planeta de masa similar a la terrestre. Y también se está explorando el papel que juega la presencia de agua en la tectónica, considerado por muchos imprescindible para sostener una actividad continuada y que explicaría el por qué Venus carece de placas activas, aunque quizás pudo haberlas tenido en un pasado lejano. Los dejo nuevamente con Daniel y nos encontramos en un momento para la parte final del programa. Estuvimos escuchando sobre las evidencias de tectónica de placas en Europa, una de las lunas de Júpiter, y también cómo, en la Tierra, la tectónica de placas es una de las causantes de apariciones de volcanes. Pero Júpiter tiene otras lunas interesantes, por ejemplo, Io. Este satélite presenta características únicas y en particular su actividad volcánica. Sin embargo, la actividad volcánica extraordinaria de este satélite no está causada por la tectónica de placas. Todo lo contrario, la ausencia de placas genera movimientos volcánicos aleatorios y heterogéneos. En el año 2006, Enigma publicó su disco A Posteriori, definido como un sonido intergaláctico en 12 etapas, y dirige a sus oyentes a mundos desconocidos. Cada canción conduce a otra órbita superior, dice el autor. Uno de sus temas se llama Mensaje desde Yo, y creo que intenta transmitir ese incesante espíritu renovador y prometedor del satélite de Júpiter. Hablábamos de tectónica y vida hace un momento. ¿Pensaron por algún instante que incluso si uno le quita todos sus habitantes a la Tierra, seguiría viva? Podríamos llamarla vida. Bueno, su núcleo líquido se seguiría moviendo, genera un campo magnético que seguiría envolviendo al planeta y protegiéndolo de la radiación. Los volcanes en erupción lanzarían gases, cubrirían las tierras con lava fresca. La superficie terrestre es un rompecabezas de placas del tamaño de continentes que se empujan, se rozan y chocan entre sí, y generan poderosos procesos que forman montañas y transforman paisajes. Y el metabolismo geológico del planeta, especialmente este dinamismo de sus placas tectónicas, es también responsable de hacerlo habitable. ¿Por qué? Si el planeta fuese una roca espacial fría, muerta, inerte, probablemente la vida como la conocemos no podría existir. Hay mundos en el sistema solar que tienen superficies antiguas con marcas de cráteres de millones e incluso miles de millones de años. Pero sobre la Tierra, las placas tectónicas se desplazan y se deslizan y renuevan constantemente su superficie. En las dorsales oceánicas, el magma se eleva, forma nueva corteza al separar las dos placas. En definitiva, podemos ver que la Tierra es como un mosaico de placas tectónicas. Cuando dos placas se presionan entre sí, una sección de una puede quedar debajo de la otra. Este proceso puede cavar trincheras oceánicas profundas o inducir erupciones volcánicas y a veces, como en los Himalayas, las placas continentales chocan entre sí y al no tener otro destino, construyen montañas. Todo esto es esencial para que haya vida sobre la Tierra. Esos procesos llevan carbono dentro y fuera del interior del planeta, regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero y que si hay suficiente, atrapa mucho calor. La temperatura de la superficie aumenta y la Tierra finalmente se convierte en una especie de Venus. Pero si hay demasiado poco dióxido de carbono, todo el calor se escaparía, dejando el planeta inhóspito y frío. El ciclo del carbono así actúa como un termostato global y se regula a sí mismo cuando es necesario, aunque no tome en cuenta el exceso de dióxido de carbono que está causando el cambio climático por la actividad humana. Un clima más cálido también genera más lluvia, que ayuda a extraer más dióxido de carbono fuera de la atmósfera. El gas se disuelve en gotas y estas caen sobre la roca expuesta y las reacciones químicas que se producen liberan carbono y minerales como el calcio. El agua entonces fluye a través de ríos y riachuelos hasta alcanzar finalmente el océano, en donde el carbono forma rocas carbonatadas y objetos orgánicos como conchas marinas. El carbonato se sedimenta en el fondo marino sobre una placa tectónica que queda bajo subducción y lleva de vuelta el carbono al interior de la Tierra. Así que los volcanes también ayudan a expulsar ese carbono de vuelta a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, y después de cientos de millones de años ese ciclo termina. Y no solo la subducción es la que devuelve el carbono al manto terrestre. La actividad tectónica también lleva rocas frescas a la superficie que, expuestas, son cruciales para las reacciones químicas que liberan minerales. Las montañas formadas de placas tectónicas canalizan el aire hacia arriba, donde se enfría, se condensa y forma gotas de lluvia que ayudan a extraer el carbono de la atmósfera. Y después están los volcanes, que, como decía, ayudan a mantener el vulcanismo activo, porque las placas tectónicas ayudan a mantener ese vulcanismo activo por mucho tiempo. Y si el vulcanismo no devolviera el dióxido de carbono a la atmósfera, el planeta podría quedar muy frío. Y mantener un clima cálido es clave para un planeta habitable. Las placas tectónicas también hacen otras contribuciones. Se sospecha que la erosión y los procesos de meteorización eliminan de la roca elementos como cobre, zinc y fósforo y los llevan al mar y nutren a organismos como el plancton, y tal vez fueron responsables de estallidos de diversidad como la explosión cámbrica ocurrida hace 540 millones de años. Hay pruebas que también sugieren que periodos de poca erosión, con menos nutrientes disponibles en el océano, coincidieron con eventos de extinción masiva. Al desplazar continentes, las placas tectónicas también podrían haber creado diversos hábitats que impulsaron la evolución de la vida y son también responsables de los respiradores hidrotermales sobre el lecho marino. Algo en lo que está prestando muchísima atención la abiogénesis. Cerca del borde de una placa, el agua del mar puede filtrarse en las grietas en donde el magma los calienta a cientos de grados, expulsando el agua caliente de vuelta al océano, y esos respiradores albergan diversos ecosistemas, y algunos científicos sugieren que, como decía, unas fuentes similares dieron origen a las primeras formas de vida en nuestro planeta. Los movimientos constantes de las placas pueden incluso desempeñar un rol en el campo magnético terrestre, que podría haber actuado como un escudo impidiendo que el viento solar dispersara la atmósfera. Los astrónomos calculan que hay hasta 100.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Y muchos, del tamaño de la Tierra, están dentro de la zona habitable de su estrella. La región en donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío para que potencialmente exista agua líquida sobre la superficie. Estar en la zona habitable y tener agua líquida son los factores más importantes para determinar si puede existir vida sobre un planeta. Y si un planeta tiene placas tectónicas, la posibilidad de habitabilidad aumentaría enormemente. Todo esto, obviamente, es especulativo, dado que la Tierra es el único ejemplo conocido de mundo habitable y placas tectónicas, pero lo conocemos muy bien. Algunos dicen que incluso puede que no hayan sido necesarias para que hubiese vida en la Tierra. Bueno, pero seguro la facilita, eso es indudable. Se han desarrollado modelos informáticos que sugieren que no había placas tectónicas en el pasado distante de nuestro planeta, ni siquiera cuando se originó la vida hace unos 4.100 millones de años, pero algunos señalan que esta es una conclusión prematura. No hay que tomar cualquier predicción sobre los inicios de la Tierra siempre con pinzas, ¿no? O sea, cuanto más nos alejamos en el tiempo, más dudas aparecen. Pero es verdad que esos ciclos geológicos están haciendo más habitable a la Tierra y que la biología es, sin dudas, una consecuencia muy importante, ¿no? La vida ha tenido 4.000 millones de años para evolucionar rasgos que se adaptan a sí mismos a la vida sobre un planeta con placas tectónicas, pero incluso si fuesen necesarias para la vida, los astrónomos probablemente no podrían determinar si un planeta las tiene con seguridad. Más allá de los intentos por detectarlas fuera de nuestro sistema solar, sabemos que esos mundos son muy distantes y por ahora es imposible medirlas fehacientemente sobre otros planetas. Apenas las detectamos sobre el nuestro y estamos parados sobre ellas. La tectónica constituye uno de los muchos factores que pueden influenciar la habitabilidad y puede que los científicos no logren determinar la fórmula para la vida hasta que descubran efectivamente seres extraterrestres. Mientras tanto, la Tierra seguirá siendo el único mundo tectónico habitable y muy vivo. Y hasta aquí llegamos con el programa número 470 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como les recuerdo, cada semana tienen vías de contacto con nosotros. Tenemos la página web riquefesanchez.wordpress.com. El programa lo pueden descargar de iVoox en iVoox.com o desde nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Salimos por varias radios online, como la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde, y la Cyber Station los jueves y sábados también por la tarde-noche. Como siempre, bueno, saben de nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario arroba desde-el-sur. Todos nuestros lugares están sujetos a comentarios y opiniones, somos muy abiertos a ellas, y junto con Daniel vamos a estar siempre dispuestos a escucharlos y responder. Bueno, nos encontramos entonces en unos días más con temas interesantes de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Nos reencontramos entonces en aproximadamente un mes. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.